no es tan fácil olvidar y dejar a un lado todo lo que hicieron juntos, las cosas que algún día fueron o volverán. Sé que no es tan fácil dejarlo atrás y empezar de nuevo sola si no hay nadie a un lado. Quisiera verte sonreír una vez más. ¿Por qué no has querido escucharme? Sé que tienes miedo a equivocarte otra vez. Te juro que no es mi intención de lastimarte. No tengas miedo que yo sufro igual. Solo quiero ayudarte a olvidar. Te juro que nunca volverás a llorar. Te juro que nadie te podrá lastimar. Estando conmigo volverás a soñar. Solo dame la oportunidad. Te juro que nunca volverás a llorar. Te juro que nadie te podrá lastimar. Y borraré de ti las cosas que han hecho que dudes de los demás. Te ayudaré a olvidar. Que dudes de los demás, te ayudaré a olvidar.